La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Nuestro equipo de producción y yo estamos a tus órdenes para aquí una vez más. Saludos. Y bueno, hoy en este día está con nosotros cómo afrontar las dificultades. Ella es aparte de una gran amiga mía y de la familia, claro, un gran ser humano. La queremos mucho, la quiero mucho. Yo me casé en su casa, increíble, o sea, padrísimo. Ella es de formación comunicóloga y criminóloga. Es para mí, y estoy seguro que no solo para mí, es una de las mejores conferencistas de México y de talla internacional en temas como carácter, liderazgo, problemas familiares y mucho más. Y bueno, hoy con nosotros le quiero dar la bienvenida a Expressive Radio a Patty Anaya. Hola Patty, ¿cómo estás? Bien, Salvador, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando ahora en vivo y también aquellas que nos escuchan en repetición. Para mí es un gusto enorme poder compartir contigo esta conversación. Excelente, Patty. Gracias. Para nosotros es un gusto y un honor tenerte aquí. Bueno, sabemos que tienes un gran expertise en todo lo que es cómo afrontar las dificultades. Por ejemplo, en estos tiempos puede ser que haya mucha depresión, ¿no? En las familias, tal vez mucha ira, falta o capacidad para saber cómo manejar estos sentimientos, emociones que yo pienso que bajo un encierro se potencializan. ¿Qué nos puedes decir, Pati, de esto y cómo lo has vivido? ¿Con qué nos puedes aportar para poder tener esas herramientas que hoy nos vienes a platicar? Gracias, Salvador. Fíjate que yo creo que ninguna de las personas estábamos preparadas para vivir una circunstancia como la que empezamos a vivir en 2020. Y en realidad, frente a toda circunstancia difícil, toda desgracia, todo dolor, siempre nos hará falta tener más fortalezas, tener recursos, y de eso se tratan justamente estas experiencias, de que nos ayudan a reconsiderar nuestra propia vida. Pues pasamos por procesos bien difíciles, pero eso también nos va generando resiliencia, ¿no? Nos va generando la capacidad de afrontar las situaciones complicadas. En esto de pandemia 2020, pues personalmente ha sido difícil, creo que como para todas las personas, porque estamos en una montaña rusa, ¿no? Y entonces a veces uno quiere tener todo el ánimo posible, pero se te viene abajo, ¿no? Y otras veces tratas de estar con mucha actitud positiva y ves las noticias y se te viene abajo. Entonces, creo que uno de los aspectos que hay que revalorar de nuestra propia vida es que la vida no es lineal, que la vida no solamente se vive en una emoción, ¿no? La vida tiene todo un mosaico de emociones y de situaciones, y es lo que hace que la vida en sí misma sea tan intensa, tan interesante, tan llena de aprendizajes. Claro que pues, quisiéramos estar siempre felices, ¿no? Pero como tú decías, ese es un anhelo, sí, pero en la realidad, ¿no? Pues siempre vamos a enfrentar problemas y situaciones bien complicadas. Wow, claro. Yo he escuchado mucho de ti y me encanta. Me falta mucho aprenderlo, aterrizarlo, pero tú siempre nos dices, nos platicas que la vida es. Y la vida es, ¿cómo, Pati? ¿Desde qué te iba? ¿Cómo que la vida es? O sea, ¿la vida es con problemas? Yo soy un hombre creyente, un hombre de Dios, y la palabra dice que hay que gozarse en todo momento. O sea, hay que aceptar cada momento. ¿Cómo tú entiendes esta parte? Claro, esto que dices, pues surge muchas reflexiones personales, porque la vida es, más allá de que la veamos como buena o mala, la vida es una experiencia a vivir. Y esto implica que por todo lo que experimentamos, pues habrá cosas que no nos gusten, habrá cosas que sean malas y habrá cosas que sean extraordinarias. Fíjate que en una de las experiencias que yo he tenido trabajando en cárceles, es que en una de ellas me enseñaron una frase que además es de un escritor mexicano, de José Revueltas, y dice la frase: las dulces no saben sin las amargas. Y me parece una manera muy, muy, muy corta para decir algo tan largo, ¿no? Como es a partir de las experiencias dulces y de las amargas que tú y yo vamos valorando la vida y que vamos aprendiendo un montón de cosas. Porque creo que a veces sí tenemos la fantasía de que necesitamos ser felices todo el tiempo, y además de que eso significaría que somos personas exitosas. Pero fíjate que eso va contra las propias características de nuestra propia especie. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchas emociones. Tenemos la emoción del enojo, de la tristeza, de la felicidad, de la sorpresa. Y que tengamos esas emociones no quiere decir que son malas, quiere decir que son funcionales, es decir, nos sirven para relacionarnos con el mundo. Y entonces a veces hemos etiquetado las cosas como malas. Por ejemplo, hemos etiquetado que estar enojado malo, o que estar triste es de debilidad. Y eso también hace que tengamos resistencia a experimentar las emociones. Pero fíjate qué interesante. Cuando hay una situación de injusticia, ¿qué pasaría si no nos enojábamos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos este sentimiento de ira, incluso de enojo, que nos lleva no a lastimarnos ni a lastimar a los otros, sino a restituir las situaciones, ¿no? A recuperar la paz, el orden, la justicia. Es decir, el enojo tiene una función si está bien encaminado. ¿Y qué sería de nosotros si no experimentamos la tristeza, que nos permite generar empatía con las otras personas, que nos permite aprender a valorar la vida porque nos damos cuenta de lo vulnerable que es, que nos permite acompañar a la gente y que nos acompañen en los momentos más difíciles. Y de eso se hacen las relaciones, de esos momentos en donde podemos compartir lo triste, en donde podemos enojarnos por aquello que es injusto y en donde podemos también aprender a superar juntos. En fin, las emociones creo que debiéramos de empezar a verlas no desde el juicio de son buenas y malas, sino desde la posibilidad de que son parte de la vida. Y con ello, aprender que la vida es lo que nos vaya tocando y lo que tú y yo vamos haciendo para responder a la vida. Eso es lo interesante y lo único. Wow, qué increíble escucharte, porque sí, por algo fueron puestas en nosotros, ¿no? Los sentimientos y emociones. Y es impresionante, ¿no? Yo siendo creyente veo que Dios Todopoderoso pues también se enoja, ¿no? Y tiene sentimientos, emociones que puso en cada uno de nosotros. Esto me encanta cómo nuestros radioescuchas, nuestro auditorio, yo, nosotros, ¿por qué tendemos muchas veces a querer evitar los problemas? Cuando yo fallo a veces, pero cuando lo mejor es afrontarlos, ¿no? Ajá. Así como dice, ¿cómo afrontar las dificultades? Hay que afrontarlos, ¿no? Muchas veces los queremos pasar de largo, como si se fueran a desaparecer, como tapar el sol con un dedo. ¿Y cómo la podemos revertir, Pati? Yo creo que es una pregunta muy importante. A dibujar algunas ideas, ¿no? Claro. ¿Por qué sucede? Porque cultural y socialmente vemos los problemas y además llegamos incluso a pensar, hay circunstancias difíciles que tal vez yo hice algo mal y por eso me estoy mereciendo esta circunstancia, ¿no? Desde un sentimiento de culpa, y entonces pues claro que no queremos tener, nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir incapaces y vamos a ser juzgados porque tenemos un problema, ¿no? Ahí está la frase que nunca nos va a faltar de alguien que te dice, te lo dije, o de alguien que va a venir desde el juicio a decirte, no lo hubieras hecho, es que si sabías para qué lo hiciste, ¿no? Entonces vamos a dar juicio, rechazo, crítica, y nosotros nos vamos a sentir en un lugar bien incómodo. Entonces, razones por las que no nos gustan los problemas, se trata de que los problemas son parte de la vida. Claro, hay que reducir, ¿no?, la cantidad de problemas que tengamos. Hay distintos tipos de problemas. Hay problemas que surgen por el contexto. Es decir, la pandemia es un problema de contexto, ¿no? No hay nada que tú y yo podamos hacer para evitarlo, controlarlo. No podemos. Es un problema que surge fuera de nuestro control. Hay problemas que tienen que ver con las decisiones. Y a veces, aunque sean buenas decisiones, la manera en la que otros responden. Y también hay problemas que surgen a partir de que hacemos algo que apenas estamos aprendiendo, cometemos errores, pueden surgir problemas de ahí. Y hay problemas, los últimos que quiero mencionar hoy, que son problemas de carácter. Es decir, son problemas porque no tengo las para resolver una diferencia con alguien o hablar de algo que es delicado, que es difícil con otra persona. Entonces, me enfoco más a esto último, que es lo único que está a veces en nuestro control, ¿no? Muchos de nuestros problemas no deberían de ser un problema, sino que cuando no solucionamos las situaciones a tiempo, cuando no hablamos de manera aceptada, cuando no tenemos esta capacidad de no juzgar al otro, de no defendernos luego, ¿no? Porque a veces alguien nos dice algo y lo tomamos de una manera en la que empezamos a generar como un poco de contienda, ¿no? Es ese tipo de problemas que son nos afectan muchísimo, eso sí podríamos trabajarlos de alguna otra manera. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar estos los problemas? Lo primero es empezar a pensar, a mentalizarnos que parte de la es tener dificultades, obstáculos, problemas, crisis, tragedia y digámoslo también muerte. Habrá enfermedad y muerte a lo largo de nuestra vida, en nosotros, en nuestra familia. Y que la vida está llena de cambios, esa es una constante. Y necesitamos empezar a aprender que así es, ¿no? Y aceptarlo. Eso no quiere decir que me va a gustar, pero sí me va a preparar para poder tener más energía, más emoción para resolver cuando vengan las cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo quisiera empezar por ¿qué podemos hacer? Lo primero es, creo, algo que tú mencionaste hace un momento, cultivar la fe, ¿no? El tener fe. Y más allá de cualquier religión, tener fe quiere decir que uno va a creer que uno mismo no se basta, que el hombre no nos bastamos a nosotros mismos, si hay algo superior. Pero además, tener fe, la fe es creer que las cosas van a salir en algún momento mejor, que hay una solución o que tendré la fortaleza para superarlo. Y esa fortaleza para quienes somos creyentes, pues viene de Dios. Pero también hay personas que dicen, esa fortaleza a mí me viene de la vida o a mí me viene de su creencia. Pero eso es la fe. Cuando tú y yo cultivamos la posibilidad de que frente a toda circunstancia, las cosas pueden salir bien. Segundo, cultivar una red de apoyo. Yo creo que una de las cosas más difíciles y valientes que hacemos las personas es aprender a pedir ayuda y aprender a recibirla. Y entonces cultivar un grupo de apoyo, personas que tienes buena relación, con las que generas una intimidad, entendiendo intimidad como una relación de apoyo recíproca, ¿no? Desde la gratitud, el respeto, cultivar una red de apoyo. Porque las circunstancias difíciles se afrontan mejor si estamos en compañía. Y la tercera es desarrollar fortaleza. Y la fortaleza es ir trabajando con mis hábitos de pensamiento y emocionales para tomar decisiones ante las circunstancias difíciles. Y cierro este comentario largo para una vez, hay que prepararnos antes, hay que saber que va a venir, que va a haber un tiempo de dificultad y prepararnos antes, ¿no? Dice una frase, siempre hay que esperar lo mejor, pero hay que estar preparadas para lo peor. Wow, me encanta lo simple y lo sencillo que nos lo enseñas, Patty. En verdad se me hace increíble, pero hay algo que es difícil, no sé si sea el orgullo, el ego, esta tendencia a creernos autosuficientes, que es algo que yo creo que es de lo más importante. Lo más importante, creo yo, es el pedir ayuda. Es que hay mucha gente, que tal vez lo estén escuchando, que tienen pensamientos de muerte, de suicidio, ¿no? Uh-huh. Y les da hasta pena, ¿no? O sea, son implacables con ellos mismos. Y esto mismo les dificulta mucho afrontar, válgame la redundancia, esta dificultad. ¿Qué nos sugieres que en tu expertise, qué pasa en estos momentos tan fuertes, ya yendo a este tema que es un poco más fuerte para ti? Claro, yo creo que es esto que comentas y me gusta cuando dices es de lo más importante, es porque las personas a veces estamos escuchando tantas cosas, ¿no? De nuestra sociedad, que esta sociedad nos va empujando a que creamos que tenemos que ser muy autosuficientes, muy fuertes, que fuerza es distinta a ¿cómo se dice esto? A fortaleza. A veces pensamos que tenemos que ser muy exitosos, que tenemos que ser perfectas las personas, y entonces no, culturalmente estas creencias dan espacio para la vulnerabilidad que es propia del ser humano, para la socialización que es propia del ser humano, y no nos dan espacio para creer y estar convencidos de que ser persona se trata de ser con las demás, comunidad, de generar vínculos sólidos. Entonces, lo primero es tratar de empezar a trabajar con nuestra mentalidad, sabiendo que no podemos bastarnos. Lo siguiente es que, además de estar pensando esto, pues que empecemos a cultivar las relaciones, sanas, saludables, para compartir, que no nos cerremos, sino que busquemos primero cultivar la amistad y las relaciones familiares, porque esa es la base para que después, cuando hay las relaciones, pues son las que me van a apoyar. El tercer punto es trabajar mucho con la soberbia. Y eso no existe. Es tratar de querer ser una persona que lo puede todo, ¿no? No le tenemos que demostrar nada a nadie. No tenemos que demostrar ser estas figuras de Superman o Supermujer, ¿no? Porque la fortaleza surge precisamente cuando aprendemos que todo es muy compañía. Ahora, ¿por qué no lo hacemos mucho? A mí me parece que nunca vamos a la escuela del carácter, de las emociones. Cada vez que pues tenemos diferentes retos de relación. Y entonces, ¿cómo no sabemos relacionarnos muy bien? Cuando entre personas nos juzgamos mucho, enfocamos mucho los problemas que tenemos, las diferencias que tenemos por encima de aquello que puede estar bien o de nuestras coincidencias. Pues claro, en ese escenario, cuando necesito ayuda, pues no te voy a pedir ayuda, porque si me la paso criticándote, o si tenemos un conflicto, o si no sabemos comunicarnos, pues no tengo la manera de cómo pedir ayuda. Entonces hay que trabajar en nuestro carácter, de saber que todo es mejor si podemos apoyarnos en las comunidades. Tienes toda la razón, Pati. Yo creo que somos personas, pues, ¿no? A veces se nos olvida. Y es, como dices, difícil pedir la ayuda. Es diferente ser una familia muégano a ser una familia. Cambiar de ser muéganos a ser unidos. Yo creo que algo que me encanta de ti, por eso yo creo que siempre te veo así también, es porque tú tienes el don de hablar mucho, ¿no? Te comunicas increíble. Y Dios, todo eso, pues bueno, te dan un feedback sorprendente, ¿no? Para alguien sencillo que nos está escuchando ahorita, tal vez simple, sin que se oiga despectivo, porque lo simple es grande para mí, lo sencillo es grande, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para encontrar o entrar en este modo de, o esta terapia, que es más importante, por eso te lo digo, de la comunicación, una terapia tal vez conversacional, ¿no? Que es la que debemos de tener, ¿no? O sea, ¿crees que si yo me da pena comentarlo con algún familiar así, puedo agarrar de repente y ver a alguien que no veo hace mucho, hablarle y platicarle, me está pasando esto, perdón que te hable, o sí debe ser siempre con alguien de confianza? Bueno. Sí, yo creo que que en una investigación de muchos años tuve el resultado que esta investigación se llamó México y su esperanza. Y se trataba de la gente podía salir adelante de situaciones difíciles e incluso traumáticas. Y hubo uno de los primeros tres factores era ayudar. Entonces, en estas circunstancias, cuando uno está en dificultades, si tienes gente de toda tu confianza, hay que buscarla, ¿no? Y no hay que tener miedo de que nos vean como débiles o qué van a decir. No, tú sabes de esas personas que están. Puedes acercarte y no te van a tener juicio. Ahora, fíjate que esta situación, pues hay que aprender a que yo la que crea que me van a criticar, porque a veces uno lo cree y por eso no pide ayuda. No, tengo que pensar en que sea mi juicio el que me esté nublando el pedir ayuda, ¿no? El que no seas, porque a veces pasa eso. Segundo, lo que tú comentas, ayuda. Cuando no hay un grupo de ayuda cercano, busca grupos, personas que tengan cierta afinidad a ti, y entonces una de las cosas que enfrentamos, por ejemplo, a una circunstancia difícil, es ayudar a las pervivencia con las personas que tienen un problema similar al tuyo, nos va ayudando. Por ejemplo, en tiempos de pandemia, podemos ver cómo hay gente que ha perdido a sus familiares y pues se va a ayudar a los hospitales o pone en Instagram, por ejemplo, hacer conversaciones, ¿no? Para que escuchar eco, alguien que les comprenda. Y durante pandemia hubo muchos esfuerzos de este tipo. Yo escuchaba, por ejemplo, en Instagram una cuenta que se llamaba Aislados pero no Solos, y entonces cada día había alguien ahí platicando y eso ayuda mucho. Entonces, tal vez si tú no tienes un grupo cercano, hay que buscar estas personas que están comunicando, y a veces cuando uno llega a ser hasta a veces más fácil, ¿no? Porque pues no tienes todo este rollo de que es la persona que te conoce la que te va a enjuiciar. Y una tercera opción es, hay que pedir ayuda profesional si la situación está siendo muy difícil, y entonces persona puede estar teniendo, como decías, pensamientos tan recurrentes que ya no le permiten pensar otras cosas, o que empieza a tener alergias, problemas gastrointestinales, que empieza a tener alguna manifestación física, algún síntoma físico que no tiene una explicación aparente. Por eso las alergias es muy común que estén asociadas a algo emocional, o cuando de plano no me puedo levantar de la cama, ¿no? Y por más que quiero, no puedo, y por más que trato de echarle ganas, pues no, o sea, no estoy pudiendo levantarme a comer, estoy durmiendo demasiadas horas y luego tengo insomnio. Cuando empiezo a tener estas manifestaciones de mi cuerpo, es momento de pedir de alguien que se dedique a psicología, ¿no? Alguien formado, con buena formación, que nos pueda apoyar. Y también hay grupos gratuitos y hay grupos en línea que nos, desde profesionales, nos ayudan. ¡Wow! Bueno, para nuestros de escuchas, yo creo que también los grupos de apoyo. Pues dirán que es tan nefasto, pero que en mi caso y a muchos nos ataca, ¿no? Claro. Y bueno, gracias, en verdad. Vamos a ir a una pausa musical y regresando vamos a seguir

tratar de conquistar a la cuarentona. Socar Jenny Lorenzo, Socar Jenny Lorenzo. Uno es un genio y el otro no está acuerdo. De laboratorio son Coquita e invitados. Lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 12 de la noche. La cuarentona te expone a través de Carga Next Radio. ¡Mami, papi, despierten! ¡Hoy es una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargening Radio. Todos los domingos, desde la mañana, por Cargening Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Así es, amigos radioescuchas, estamos de regreso aquí en Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Te damos gracias, muchas gracias en verdad por escucharnos aquí en Testimony. Estamos escuchando algo padrísimo de parte de nuestra gran amiga Pati Anaya, que en un rato más le diremos que nos dé sus redes sociales, porque queremos más, ¿no? Ella tiene mucho para darnos y sumarnos. Yo espero que a ti te esté gustando y la sigas, porque en verdad tiene muchos temas para edificar a la familia y a cada persona. Y bueno, para continuar con este tema de cómo enfrentar las dificultades, yo te quisiera hacer una pregunta para ti. Ahorita que estamos en estos tiempos difíciles, tal vez hasta violentos, dinos por favor, ¿cómo afrontar la ansiedad y el miedo en estos tiempos de COVID? Claro, esta circunstancia que estamos viviendo es bien difícil. Y una de las cosas que puede pasar muy fácil es que, por un lado, empecemos a no tomar atención de lo que está sucediendo, porque haz de cuenta que nuestra mente se empieza a inquietar tanto que de pronto ya se bloquea. Y entonces empezamos a descuidarnos, empezamos a generar este tipo de pensamientos de pues ya no voy a hacer caso de esto, ya dejo de usar el cubrebocas, ¿no? Empiezo a salir, empiezo a tener una actividad normal, porque ya nuestra mente y nuestras emociones están estadas, ¿no? Nuestro cuerpo está cansado. Y esto es, yo creo que todas las personas lo hemos vivido, porque cuando ya estás muy, muy cansada de una situación, empiezas a evadir, ¿no? Empiezas a pretender que no está sucediendo. Y eso es lo peor que podemos hacer, sobre todo en una circunstancia de tan alto contagio. Entonces, lo segundo que podemos hacer es el extremo, es vivir con pánico, ¿no? Completamente estresados, y que esto nos esté generando pues muchos niveles de estrés. Entonces, para poder darle un poquito de reflexión a esto y ver qué salidas tenemos, lo primero es que es importante comprender que parte de la vida del ser humano es mucho cambio. O sea, siempre va a haber cambio. Y hoy estamos frente a uno de los cambios más grandes, ¿no? Y otras épocas de nuestra historia han sucedido y las sociedades la han pasado muy mal. Y hoy nos toca a nosotros enfrentar este reto. Lleno de cambios. Ahora, lo que produce un cambio es que hay mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, no sabes qué va a pasar, no sabes hasta cuándo va a acabar, y nuestra mente no está diseñada para aguantar la incertidumbre. ¿Cuánto quieres saber qué pasa? ¿No? Es como cuando, les pongo un ejemplo así bien, bien, bien típico. Cuando no te acuerdas de algo y lo tienes aquí, ¿no? Dices, lo tengo en la punta de la lengua. Y te estás tratando de acordar y no te puedes acordar. Pero 3 días después, te acuerdas, te salta la mente, ¿no? Y eso es porque tu mente estuvo trabajando todo el tiempo tratando de cerrar eso que no tenía respuesta. Con este ejemplo, lo que quiero decirles es que en medio de tiempos de incertidumbre y de cambios, nuestra mente no está quieta. Está trabajando todo el tiempo porque de alguna manera está pensando qué va a pasar, cómo va a suceder, si me pasa algo, si le pasa algo a la gente que amo. Entonces está todo el tiempo trabajando aunque tú no te des cuenta. Y eso nos genera una sensación de mucha, mucha ansiedad, ansiedad física o ansiedad emocional, ¿no? Y es, la ansiedad es este estado en donde no te hallas, ¿no? Decía mi abuelita, me da como dolor de angustia, y era que el pecho le saltaba, o sea, que tenía como el corazón acelerado. Entonces, frente a esta circunstancia, hay que repensar algunas cosas. La primera es que tú que me estás escuchando tienes mucha experiencia en resolver problemas. Te has enfrentado a muchos cambios y has seguido adelante y has aprendido a superar las circunstancias. Porque fue un cambio cuando te casaste, ¿no? Y cuando llegó tu primer hijo o hija. Porque fue un cambio cuando quizá estudiaste y te enfrentaste al mundo laboral. También fue un cambio cuando alguien de tu familia falleció y tuviste que superar esa circunstancia. Has tenido cambios porque tal vez tenías una deuda muy grande y no sabes cómo pagarla, pero la pagaste. Todo ese tiempo de cambio y de incertidumbre te han preparado para hoy. Entonces, quiero invitarte a que dejes de pensarte como una persona que no tiene recursos para enfrentar lo que hoy vivimos. Los tienes. Y que aunque pensemos que no nos alcanzan, aprendemos a desarrollarlos, y es lo que estamos haciendo, es lo que estamos aprendiendo en todos los sentidos. Y entonces ver esta circunstancia como algo que no podemos controlar, pero que espero que vamos a ir adaptando y vamos a ir resolviendo los tontos, eso le empieza a dar a mi mente un poquito, y a mi vida le empieza a dar un poquito de esperanza. Entender que cuando yo tengo miedo y tengo ansiedad, son dos circunstancias, dos emociones muy naturales del ser humano. Porque el miedo es una reacción que surge cuando tú pierdes el sentido de normalidad y control. Imagínate que vas manejando un auto, y entonces tú sabes manejar, llevas muchos años manejando, o una bicicleta también, ¿no? Y de pronto pierdes el control del volante o se te pierden los frenos. Esto que ojalá solo hayamos visto en una película y nunca te haya pasado, pero si alguna vez te ha pasado, ¿cómo se siente? Sientes, ¿no? Todo tu cuerpo se tensa, aprietas durísimo el volante, empiezas a vivir una circunstancia de miedo. Pero el miedo tiene la función también de generarnos un cambio en nuestro cuerpo y en nuestra mente para que respondamos a la circunstancia. Te va a dar más agilidad mental, te va a permitir tener incluso más fuerza física, te va a ayudar a que este miedo te ponga en cuidado y estés alerta de los riesgos que hay. Entonces, no necesariamente el miedo es malo. El miedo es una forma de reaccionar que nos va a proteger. Ahora, tengo que evitar que llegue a pánico, ¿no? Algo que me paraliza. Y la ansiedad, pues, es la reacción ante esto que te platicaba, ¿no? La incertidumbre y el cambio. Ahora, ¿por qué no les damos la vuelta a eso? Y empezamos a pensar, por ejemplo, que miedo y ansiedad son una alerta. Y una alerta de cosas que tienen que cambiar. Ahí, desde tu lugar, desde la circunstancia que estás viviendo hoy, ¿qué podría cambiar para que tú te sientas trabajando en favor de tu seguridad? Para que ese miedo y esa ansiedad reduzcan. Y puede ser que te pones a hacer un poco más de ejercicio, que cuidas tu alimentación, que empiezas a tratar de, pues, generar estas relaciones familiares más sanas, que le hablas a las personas que hace mucho tiempo no le hablas y te pones como al día con las personas, que haces algo por ayudar. La generosidad siempre nos da mejores estados emocionales, mentales y espirituales. Haces algo, es una alerta para que yo vea que algo tiene que cambiar en mi vida. Y lo segundo es que el miedo y la ansiedad son una invitación a que decidamos cómo vamos a vivir nuestra vida después de esta circunstancia. Una invitación para ver qué cambiamos, qué hábitos mejoramos, una invitación para ver qué crezco yo. Imagínate cuando hay un cuerpo, digamos que un cuerpo que se enferma, ¿no? Imaginemos una enfermedad. A una persona le da fiebre, ¿no? Y esta fiebre es una alerta de que algo anda mal en el cuerpo, ¿no? Si no tuviéramos fiebre no nos daríamos cuenta, y es una invitación a que vaya uno al doctor, ¿no? Y a que se tome un Tempra o a que hagas algo para la fiebre. Entonces fíjate cómo la fiebre no necesariamente es algo malo que me está pasando, sino es algo necesario que me está sucediendo para que yo pueda estar nuevamente bien. Entendiendo un poquito estos elementos, quizá puedo empezar a pensar diferente. ¿Qué puedo hacer y qué cosas son importantes hacer? No bajes la guardia, no bajes la guardia, cuídate, porque eso ayuda a que el miedo y la incertidumbre se aminoren. Segunda cosa que yo recomiendo mucho hacer es poner un bloqueo de noticias. Hay que saber qué metemos en nuestra mente, y hoy estamos confundiendo información con conocimiento. Que haya muchas noticias no quiere decir que son verdaderas. Entonces hay que saber y hay que filtrar lo que dejamos que nuestra mente reciba, porque, por ejemplo, acá en casa les cuento que pues el estar escuchando todas las noticias todos los días nos tenía muy ansiosas a todos, ¿no? Con mucho miedo. Y entonces lo que hicimos fue reducir el acceso a noticias, porque hay muchas noticias falsas, hay muchas noticias alarmistas y hay que evitárnoslo, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es generar cosas que, para contrarrestar el miedo y la ansiedad, generar acciones que te den un poquito de bienestar, de satisfacción. Intentar ver una película que sea de comedia o divertida, no veas la película de ni el fin del mundo ni esas cosas. Ahorita no es tiempo para ver esas cosas, yo creo que no le suman, ¿no? Si tienes mascotas, es una cosa preciosa, porque las mascotas siempre nos llevan a ternura, ¿no? Como ellas no se enteran de lo que está pasando, pues entonces una mascota te ayuda a tener sentido de cuidar a alguien. Por ejemplo, las personas que viven solas o las personas que no tienen mucha red social, las mascotas nos ayudan mucho, nos generan ternura, nos generan cuidado, nos generan un poquito de sonrisas, ¿no? Apapacharte un poco, ¿no? Pues darte ese bañito largo, hacer algo que, no sé, ejercicio, si es lo que a ti te gusta, algo que se sienta como ese apapachito, ¿no? Que uno se da. Y apapacho, para los que no saben qué es como un regalo del alma, ¿no? Es como un cuidado muy, muy tierno, muy, muy dedicado. Apapacharte un poco. Escucharte a Dios, si es tu creencia, si esa es tu forma de llevar tu vida espiritual. Acércate a Dios, acércate a tu fe. Son de estas cosas que son poquitas, pero en tiempos de miedo e incertidumbre son mucho, significan mucho. Claro que sí. Increíble todo lo que nos platicas, Pati, estas soluciones, creencias, ejercicio, y me sentí muy bien, ¿no? Y así poquito a poquito, ¿no? Tenemos una historia que contar, todos somos importantes, somos algo que podemos dar a alguien más, ¿no? Yo pienso que también, en lugar de encerrarnos en nosotros mismos, podemos empezar a dar, ¿no? A dar una sonrisa, a dar, si tienes, te sobran 15 pesos, dárselos, a dar un abrazo virtual, una palabra de aliento, y para que nadie se sienta menos, ¿no? Porque hay gente que se siente menos, pero para ti. ¿Tú cómo podrías ayudarnos a valorarlo? ¿Cómo pues, que nos sugieres? Pues esto es muy importante. A veces las circunstancias creemos que se van a solucionar mejor con dinero, y eso claro que será cierto muchas de las veces, pero no es la única forma de solucionar los problemas que enfrentamos. Entonces hoy creo que una de las cosas que hemos visto es que no se trata del dinero que tenemos únicamente. Se trata de las redes de apoyo que podemos hoy, cuando las personas que tengan o no tengan dinero pueden generar un carácter firme, ¿no? Es decir, el saber responder a las circunstancias, una calidad emocional, ¿no? El que no me ganen, ¿no? Mis impulsos, mis emociones, el que pueda generar una red de apoyo bien importante, como dije, eso supera mucho el que solo tengamos recursos económicos. Entonces, desde la circunstancia de no tener recursos económicos, hay que pensar primero en cómo optimizar los que tenemos, en cómo buscar el generar estas necesidades que a veces tenemos apoyándonos unos y otros. Me platicaba un amigo hace muy poco que en su colonia compraron juntos, se unieron para comprar unos tanques de oxígeno, por ejemplo, y se los van rolando, ¿no? Quien los va necesitando. Y son de la comunidad, porque una familia no tenía para comprarlo y entonces todos apoyaron y con eso se empieza a generar algo que es más valioso que el que yo tenga de generar redes de apoyo. Eso nos salva hoy y nos salvará siempre. Está mostrado que los mexicanos, las mexicanas, hemos aprendido a sobrevivir por las redes de apoyo, porque en nuestro país más del 40% de las personas viven en extrema pobreza. Entonces, una situación tan delicada, pero en esta situación lo importante es que no perdamos de vista. Es solamente la única vía en la que podemos solucionar nuestros problemas. Es más importante el que solucionemos desde otras aristas. Y aquí, fíjense que hay circunstancias en donde, cuando lo observamos, tú has podido, y yo he podido, resolver las carencias, a veces económicas, de otra forma. Y aprendemos lo importante, lo que sobra, en lo que sí hay que invertir, aprendemos a hacer un uso más inteligente de los recursos que tenemos y nos damos cuenta que la solidaridad y la generosidad son la moneda más importante en toda circunstancia, en toda persona. Claro que sí, es increíble y lo podemos ver en este temblor del 2017, como de los que hablábamos tan mal, si me están escuchando, mis respetos, estos millennials o estas generaciones que parecía que no aportaran nada, cómo resurgieron y fueron en base a todos, las demás generaciones, claro, fueron base importante para poder reconstruir, ¿no?, lo parte de nuestro México, ¿no? Cómo se solidarizaron y empezaron a ayudar unos a otros y a llevar medicamentos, a traer mensajeros en bici, en esto, increíble lo que pasó, que fue lo mismo que en el temblor del 85, ¿no? Generó algo de lo malo, dice la palabra de Dios, que siempre obra para bien, ¿no? Lo malo obra para bien a los que le amamos a Dios, ¿no? Y creo que esto fue increíble para ti. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que eso es algo que necesitamos gestionar más, que necesitamos promover más y que no solamente pase en las circunstancias de dificultad. Porque en las crisis, pues esto pasa de manera natural, digamos, pero luego es muy impulsivo. Es decir, después ya nadie ayuda, ¿no? Y lo que necesitamos es una solidaridad cotidiana. Esta solidaridad en donde estamos constantemente en comunicación con la gente de nuestra cercanía, ¿no? De nuestra cercanía o de colonia, o de familia, o de gente que amamos, pero que estemos constantemente viendo qué se necesita, porque también esto ayuda a lo que hablábamos al principio, a que y entonces me costará menos trabajo pedir ayuda. Necesitamos cultivar más eso en nuestra sociedad, porque lamentablemente pues la situación económica no nos da para que las familias puedan tener todo lo que necesitan, sobre todo en los tiempos difíciles. Pero si ser familia y comunidad, podemos juntos hacerlo. Si hay un aprendizaje que podamos tener de todos los tiempos difíciles y de esta pandemia, que sea ese, que no tienes que pasarlo sola, solo, que está bien pedir ayuda, que está bien sentirse que a veces no se puede, y que el alzar la mano y decir necesito esto, por favor, no nos hace débiles, ni cobardes, ni incapaces, nos hace personas, y eso nos une. Wow, el pedir ayuda nos hace personas. Qué padrísimo este cierre de comentario. En verdad a mí me hace falta mucho pedir ayuda y también darla, ¿no? Me encanta y es pues hacerlo de corazón y como dices, no, que no nada más sea en esta pandemia, sino siempre que veamos a alguien que podamos ayudar a hacerlo. Y más que nada, si esa persona no los va a poder regresar. Eso también es increíble. Y bueno, ayudar a nuestros hermanos, aunque puedan regresarnos, es algo increíble. Dar, ¿no? Darnos a nosotros, lo que es algo con lo que me quedo hoy. Y me viene algo. ¿Cómo? Cuéntanos, Pati, ya en estos últimos minutos. Me encanta, seguro te voy a volver a invitar porque tienes tanto que dar a nuestros radioescuchas, a nosotros mismos de aquí de Expressive Radio. En verdad, es ¿qué nos puedes decir de la dignidad? La dignidad, ¿qué es para ti? La dignidad, es un tema bien, bien importante ese. Fíjate que nuestra cultura cree que la dignidad se pierde, ¿no? Entonces, cuando una persona hace algo indebido, o algo que no está bien visto a los ojos del grupo social, se dice ya perdió la dignidad. Y la dignidad nunca se pierde. La dignidad es el valor que tenemos las personas por ser personas, porque somos únicas, porque somos irrepetibles, porque no hay nadie como tú, ¿no? Y además de que no hay nadie como tú, tienes inteligencia, y la inteligencia no es conocimiento, no es estudios, no, la inteligencia es aprender a resolver problemas. Eso es una persona inteligente, que sigue adelante, que no se rinde, eso es inteligencia. Y tienes la voluntad, ¿no? Decir, yo quiero hacer esto y lo haces. Y por estas razones es que la dignidad es el valor que tenemos. Nadie puede quitártelo, nunca aumenta, nunca disminuye. Hay otras cosas que se pierden. Por ejemplo, si yo hago algo mal hacia ti, tú perderás la valía que tengo para ti, pero solo para ti, Salvador. No, yo sigo siendo valiosa para mí, para mi familia, para otras personas. Y eso es a veces lo que confundimos. Es importante saber eso porque algunas ocasiones las personas nos sentimos que no merecemos, que no merecemos segundas oportunidades, que ya no podremos seguir adelante porque cometimos un error o porque tal vez hay gente que se culpa o alguien le culpa de algo que no debió haber hecho. Y lo importante es saber que tu dignidad siempre está intacta. Implica eso, que tienes el derecho y también me gusta decir la responsabilidad de hacerte cargo de tus propias circunstancias, de cómo reaccionas, de cómo sales adelante, de cómo superas los errores. Ni una persona es su error. Una persona es mucho más que el error, más que lo que sabe o no sabe, y es ese valor de la dignidad. ¡Wow! Me encanta. Muchas gracias, Pati. Para terminar, quisiera, por favor, que nos dieras tus redes sociales y todo para los radioescuchas que nos hicieron el honor puedan encontrarte y seguirte y contarte y todo esto que nos has venido enseñando y dando durante tantos años. Quiero compartirlo con ellos, por favor, Pati. Gracias, muchas gracias. Y mis redes sociales son Pati Anaya 70, me encuentran en Instagram o en Facebook, y mi página donde pueden ver más información hacia mí es sobre mí es patianaya.com. Y ahí ven todas mis redes sociales. Qué gusto poder conectar contigo, conectar con tu audiencia. Hay contenidos que pueden acceder. Tengo también ahí en mi página, en patianaya.com, pueden ver, tengo un podcast que se llama Cuestión de Carácter y hablamos muchas de estas cosas. Entonces, ojalá y por ahí nos podamos escuchar. Y también decirles como último, gracias, Salvador, por invitarme esta tarde, que una de las cosas que yo aprendí para enfrentar los tiempos difíciles, y es algo que personalmente hemos platicado, es que cuando yo era pequeña mi madre cantaba. Cantaba mucho y cantaba en las circunstancias más difíciles. Yo lo supe hasta que era más grande, pero ella cantaba. Y era una forma de, yo digo que era una forma de resistencia, era una forma de rebelarse contra las circunstancias difíciles, porque pudiendo ponerse a llorar, ella decidía cantar, y a veces con mucha tristeza, pero cantaba. Y quiero hoy dejar ese mensaje en ti, en tu audiencia. Cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles, también podemos cantar, aunque a veces haya cantos tristes, pero podemos tener ese impulso de seguir adelante. No te des por vencido, no te rindas nunca, y siempre conserva esa canción, ¿no?, que sea consuelo para tu corazón, y que en los tiempos difíciles puedas cantarla y te recuerde que tienes la fortaleza para seguir adelante, o que la tendrás, que la recuperarás. Wow, me encanta esa historia, Pati, gracias, me la llevo en el corazón. Yo quería que la contaras y que nuestros radioescuchas nos escucharan. Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí, sé que no será la última vez. Saludos a tu familia y a todos nuestros radioescuchas, saludos, saludos a mi esposa, a mí escuchando, a mis hermanos, amigos, Paola, a todos los del medio, los quiero, gracias a Expressive Radio, mis amigos conductores, a Chio, a todos. Y bueno, nos despedimos. Hasta la próxima aquí en Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Gracias por tu tiempo. Que Dios les bendiga. Y vamos a cantar con esta canción que les dejo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi